te llamo que no olvido y no puedo estar sin ti. Que me estoy volviendo loco desde que no estás aquí. Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir. Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así. Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí. Cambié tus cartas y no volví a pensar en ti. Y me reía yo escuchando a tus amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando por mí. Pasé las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. No, no me importa lo que pienses, nene. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Loco por vos. Fijaba yo en ti, ya mi teléfono vuelve a tener su ring ring. Mis amigas que siempre me querían dar sí, boom boom, mami mami boom boom, mami mami. Me hace falta llamarte, ya me convencí. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. No, no me importa lo que pienses, nene. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Loco. Las noches pensando si era yo que me estaba fallando. Ya no tengo que estar esperando porque el teléfono por mí está sonando. Y aunque te has ido, no te he visto, ya me convencí que no podría estar contigo, no eras para mí. Y si tú sigues convencida que lloro por ti, deja de estar